Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Sí, señor. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, y pues tenemos que agradecer por la parte de 7 Rock Radio al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, Eris Cooping, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. De parte de Potenciados Radio Sur Argentina, hay que agradecer a Beca y Ariel. Por allá en Caracas hay que enviarle el gran saludo a nuestro amigo Luis Orozco y Osman Ruiz, quienes son los encargados de este portal web con su gran circuito radial. Pues aquí estamos todos, todos los de la Vía Guardia. Sí, señor. Elisa Hernández con su efeméride. Carlos Ortega en la coproducción y producción. Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Y por acá, quienes habla, Roberto Arteaga Núñez. Mezcla, monta, edita, produce, conduce La Vieja Guardia. Sí, señor, desde Valencia, Venezuela, te lo dije. Ah, bueno, para que no se te olvide, cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Emotions in this time. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Italiana, Lady Killer, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y gracias a mi amigo Salvatore Mr. Jack por enviarme esta banda. Sí señor, Juani Killa Records, por allí siempre a la vanguardia con todas estas bandas de allá, desde el país de la bota, Italia. Gracias mi amigo, gracias. Lady Killer, pues no, por allí su primer tema, Fighting, claro que sí. El segundo tema, Holy Mountain. Tercer tema de la banda, Lady Killer, Break Your Chains. Sí señor, rompe tus cadenas. Y por último escuchamos de Lady Killer, Fire Price. Claro que sí, ese precio en candela. Por allí está, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y bueno, seguimos con este gran especial que tenemos para todos con la banda Madre Noche y su visita a Venezuela con las bandas participantes en Caracas como Veterian Enduro y Carol Angel. Por allí también vamos a recibir audios de saludos, de invitación, así que no te pierdas el programa por la edición de esta semana de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia está desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo y con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Se rendirán. Derian de Valencia, Venezuela, sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí, señora, y nuestro gran amigo Luis González, pues, a estar conversando con nosotros acá en la vieja guardia. Pero antes de que Luis nos cuente todo eso, lo que tiene que hablar sobre el evento con la Madre Noche, pues, tenemos que recordarte que nosotros estamos saliendo a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potenciadoradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es la vieja guardia, claro que sí. Y pues por allí, mi gran amigo Luis, ¿cómo está todo, Luis? Saludo, hermanito. Cuéntame qué tienes que decir sobre este gran evento con la gente de la maldita Madre Noche allá en Caracas. Bienvenido, Luis González. Hola, Roberto, te saluda Luis González, vocalista de la banda Derian. Y bueno, quiero comentarles que estamos muy emocionados de participar en esta gira que trae la maldita Madre Noche de Argentina, Reta, Latinoamérica, en donde estaremos compartiendo tarima en Chapis Club con Carol Angel y la banda Enduro. Estamos muy emocionados de esta presentación, a la expectativa de la asistencia del público y esperando que bueno, que esto sea una noche mágica en donde todos puedan compartir y pasarla bien, pasarlo brutal. La invitación es para que compren sus entradas en Aria Record, en Espacio Rock, ahí en Caracas, que ya están disponibles. Así que no dejen que se agoten y adquieran las suyas a tiempo. Oh, cuerpo lo que necesita para estar igual, o que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita para estar igual, o es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Si ya nada importa de mí, señor, seguimos con la banda Derian de Valencia y pues con nuestro gran amigo Luis González. Por allí estuvimos escuchando, Luis, el tema El Poder de Uno y el segundo tema Hasta el Final. Bueno, Luis, ¿qué nos tienes que decir? ¿Con qué nos vamos a encontrar allá en Caracas? ¿Qué va a escuchar la gente de Caracas en este evento con la maldita Madre Noche? Bueno, ¿qué va a presentar Derian en Chapis Club? Bueno, va a llevar un repertorio con un recorrido entre el San Amor Mortis y el trabajo completo del EP Shadows of Gothenburg. Adicional de eso, tenemos un par de sorpresas con dos invitados especiales que van a estar con nosotros en tarima en ese evento, así que no se lo pueden perder. Excelente, Luis González, excelente en verdad. Y bueno, esperamos que la gente se lo disfrute como debe ser, así es, a tripearse bien a la banda Derian de Valencia. Bueno, Luis, ¿qué más tienes que agregar? Y bueno, agradecemos a la Fundación Rengo en Rock por hacer posible la realización de este evento, por supuesto a la Vieja Guardia por la difusión desde la radio, y nada, los esperamos el 15 de marzo en Chapis Club, así que no se lo pierdan. Luis González de la banda Derian en la Vieja Guardia, con todo el poder del metal y del rap. Encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. la banda de Erian, sí señor, con todo el poder del metal. Ajá, sí señor, pues bueno, ya saben que Derian va a estar el día 15 de marzo en Caracas, en Chapis Club, acompañado de la banda Enduro, Carol Angel, eso sí, todos juntos con la maldita Madre Noche. Bueno, por allí estuvimos escuchando de la banda Derian el tema Lead Demon y el segundo Vientos de Muerte, pues seis temas de esta gran banda valenciana para el disfrute de todos ustedes. Bueno, por acá en la línea telefónica también tengo a mi gran amigo Oscar Hernández, vicepresidente de la Fundación Requiem Rock, quien nos tiene noticias. A ver, ¿qué nos tienes por allí, nuestro amigo Oscar? ¡Adelante! Buenas noches, Radio Escuchas de la Vieja Guardia. Siempre un placer saludarles. Oscar Hernández, vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Requiem Rock. Por aquí les traigo una información primicia para la Vieja Guardia, de excelente programa. Confirmado, sábado 22 en la hamburguesería de las Delicias Maracay, la maldita Madre Noche. Buenísimo. En su gira Reta Venezuela. Buenísimo, okay. Y ya de los nísperos en Valencia estaremos el domingo 23 con el cierre de esta gira con dos titanes del rock venezolano como son Horus y Arcángel, acompañando a esta grandiosa banda, la maldita Madre Noche, en el cierre de su gira. Habrá una sorpresa con los alumnos de la Escuela Echeverría. Sí señor, bueno, los muchachos de la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano van a estar acompañando allí con un par de temas a la banda Madre Noche. Y ojo, ojo, que Oscar anunció a la banda Horus y a la banda Arcángel, pero también estará allí ese día la banda War. Ajá, así que no te lo puedes perder. Cuatro bandas para el domingo 23 de marzo. Bueno, nosotros seguimos con más en La Vieja Guardia y estamos colocando temas del día 15 con las bandas participantes acá con todo el poder del rock. We'll be right back. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Venezuela, la maldita Madre Noche se presenta en su gira Reta Latinoamérica. Este 15 de marzo en Caracas, en el Chapi Club, con las bandas del momento, Enduro desde Valencia, Carol Ángel de Caracas, Derian de Valencia. Boletos ya disponibles. Barquisimeto, el 16 de marzo del 2025, en la pizzería Pertuti. Boletos disponibles y las bandas a presentar: Igi de Barquisimeto, Enduro desde Valencia, Los Récords de Barquisimeto y Maracay, 22 de marzo del 2025, en la hamburguesería, con las bandas Igi de Barquisimeto, Carol Ángel de Caracas, Colateral Demetrio de Maracay, Aluvión de Valencia y cerrando esta gira de Reta Latinoamérica de la banda más esperada del momento, la banda argentina La Maldita Madre Noche, cerrando el 23 de marzo del 2025 en Valencia, con las bandas a presentarse Arcángel de Valencia, Horus de Valencia y War de Valencia. No te lo puedes perder, los boletos ya disponibles. Te invita Iremar Pullosa de Entre Redes Internacional. que le está pasando muy bien, de verdad que sí. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Enduro desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potencialradiosuragentina.com, www.cerebrosexprimidos.com. Sí, señor, cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La banda Enduro, sí, ajá. Donde el señor Roberto Arteaga es el baterista fundador de la banda. Y por allí saludando a Pedro Silvestre, vocalista, Máximo Francisco, por allí también anda, Franny Pinto en el bajo, también por ahí Roy Mel del Corral. Ahí está toda la banda en duro en Paleno para este 15 de marzo en Caracas y 16 de marzo en Barquisimeto. ¿Qué más, Robertinho? Pues, por aquí ya está en línea nuestra amiga Carol Ángel, pero antes de, vamos a escuchar unos temas de esta chica de Caracas que va a estar también en la fecha 15 con La Maldita Madre Noche y el día 22 en Maracay. Pues imagínense ustedes todo este gran festín rockero de dos fines de semana. La Vieja Guardia cubre todos los eventos nacionales, sí, claro que sí. A donde pueda ir, cómo pueda ir y con quien tenga que ir, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Del programa La Vieja Guardia. Yo soy Carol Angel desde Caracas y quiero invitarlos para este próximo sábado, 15 de marzo, al gran evento que todos estábamos esperando. Sí, a la gira internacional Reta Latinoamérica de la banda Maldita Madre Noche, que se estará presentando junto a dos grandes bandas de Valencia, Enduro y Derian. Y por supuesto, Carol Angel dice presente. Así que para todos mis Angel Rockers, mucho rock. Los esperamos.

es solo por verte caer. Y por eso inventame una historia que sea fuerte y que derrote a mi corazón. Una historia que cambie tu suerte y me haga pensar en ti lo mejor. Y de esa forma te tendré a mis pies. Y harás lo que te pida en la cama, en el coche y en la cocina. Serás hasta mi esclavo para recuperar mi querer. Y aunque cada quien juzga desde su posición, yo prefiero dar un paso a la razón. Y aunque intentes hablarme en chino, ruso o en inglés, si te digo que te creo, y es solo por verte caer. Y por eso inventame una historia que sea fuerte y que derrote a mi corazón. Una historia desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.cbrockradio.com. Sí, señor. Y por allí está Hugo Vera. A ver qué nos tiene que decir, Huguito. Bienvenido. Así es, Roberto. Saludos para ti y tu radioescucha. Tal cual como lo hemos venido conversando, pues ya es oficial las fechas de los conciertos de La Maldita Madre Noche, tanto en Maracay como en Valencia. Entonces, les reitero y les recuerdo que las fechas están pautadas para el 15 de marzo en Chapis Club en Caracas, el 16 de marzo en Pizzería Pertuti en Barquisimeto, Caburare, el 22 de marzo en La Hamburguesería en Maracay, y el cierre de la gira en la capital del rock, en Valencia, el domingo 23 de marzo, en los espacios de escenario, en el centro comercial Los Níferos. Sí. Entonces, bueno, todos cordialmente invitados. Si van a nuestras redes, en Instagram nos ubican como Renco en Rock,

con la maldita madre noche llegamos al final del programa por la edición de esta semana. ¡Sí, señor! Estuvimos escuchando de la banda argentina La Pora, Espíritu Fantasma. Luego escuchamos Llanto Dorado, Corazón de Chip y finalizamos con Alma en el Viento. Esto es La Vieja Guardia presentando a todas las bandas que van a estar este marzo acompañando a la banda argentina Madre Noche. Ya lo sabes, Caracas 15, Barquisimeto 16, 22 Maracay, 23 Valencia. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Pues nosotros nos vamos dándole gracias a todos ustedes por estar allí. ¡Claro! ¿Qué tal, Roberto? Pues le damos las gracias a www.cbrockradio.com. Allí está el señor José Manuel Pong, David Yepes, Eric Scupi, Fran López y Roberto Arteaga. También le damos las gracias a www.potenciadoradiosuragentina. Allí está Beca y Ariel. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimido.com. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz. Pues nosotros nos vamos con el team de La Vieja Guardia. Carlos Ortega, Betty Martinolas, Elisa Hernández, Roberto Arteaga se despide con todo el poder del rock. Sí, señor, ya lo sabes, ya lo sabes. Te voy a dar un consejito. Sí, agárralo pues. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! ¡Hasta la próxima semana! ¡La Vieja Guardia! ¡Con todo el poder del rock!